Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a comentar ahora una noticia publicada en alhama.com. Trata sobre un evento, bueno, bastante importante para la gente de los Bermejales. Sí, la presentación de un libro, Bermejales, historia de un pueblo orillado. Y la verdad es que la noticia da para comentar, ¿eh? No solo el evento. No, no, claro. Dice mucho sobre, pues, sobre la memoria, sobre cómo luchan en sitios pequeños para que no se olviden las cosas. Pues sí, el acto fue el 12 de julio. Y fíjate el sitio, la Iglesia de los Bermejales. Ajá. Y ojo que esto ya tiene su aquel. Resulta que fue allí porque no consiguieron un local municipal. ¿En serio? Pero si Los Bermejales es un anejo de Arenas del Rey, ¿no? Una pedanía. Pues sí, ya ves. Eso ya te da una pista, ¿verdad? Sobre cómo van las cosas a veces entre la gente y, bueno, las instituciones. Ya veo. El libro, decíamos, es de Manuel Fernández Guzmán. Sí, ligada a toda la historia del embalse. Entiendo. Y la idea del libro sale de una asociación, la Asociación Pantano Avanza, APA. Eso es, la APA. Y fíjate, se creó en 2023, muy nueva. Pues sí que es reciente. Pero ya sabe que con fuerza, unos 80 socios, 120 seguidores, tienen claro lo que quieren, luchar contra el olvido, darle vida otra vez a la zona. Y un dato importante que se menciona. ¿Cuál? Que financiaron ellos todo el libro, la asociación. Enterito, sí, sí. Que eso demuestra mucho compromiso, vamos. Un acto de reafirmarse como comunidad. Lo dijo Ángeles Almenzar, de la APA, en la presentación. ¿El qué dijo exactamente? Pues que la misión es recuperar el patrimonio, la vida del pueblo, que tuvo su momento bueno en los 50, los 60. El prologuista, Antonio Arenas, que también hizo la portada, dijo que el acto era histórico. Y con razón, ¿eh? Porque es el primer libro solo sobre el pantano. Claro. Se presenta allí mismo en el pantano. Y lo escribe uno de allí, un pantanero. Tiene lógica, ¿sí? Y Arenas insistió en algo clave. Rescatar la tradición oral. Fundamental. Esas historias que si no se cuentan, se pierden para siempre. Exacto. Y eso se ve hasta en la portada que hizo Arenas. Es muy simbólica. A ver, cuéntame. Pues mira, sale la presa, que es la historia, la torre, por la naturaleza, el agua como recurso, y una asamblea de la APA, que representa el futuro que buscan. Qué bien pensado. Y además, el libro tiene códigos QR. Anda, ¿para qué? Pues para ver vídeos antiguos, fotos, material audiovisual de la época, de la inauguración de la presa, por ejemplo. Es una forma de conectar, ¿no?, el pasado con lo de ahora. Muy interesante, sí. Juan Manuel Romero, que es asesor de la APA, también habló. Sí, y lo resumió bien. Dijo que no es solo un libro de historia. Ah, ¿no? Bueno, sí, de historia, pero también de colaboración, de identidad. Una herramienta para decir, oigan, que Los Bermejales existe y tiene potencial contra esa idea de que eso ya no es nada. Ya. El autor Manuel Fernández Guzmán explicó un poco la estructura, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Eso es. El pasado con la historia oficial y sobre todo las historias de la gente. El presente, pues bueno, la realidad del abandono después de aquellos años buenos. Y el futuro, que es como una llamada a moverse, a hacer cosas. Y el corazón de todos los testimonios. Totalmente. La memoria viva. Es lo que le da el valor real, yo creo. Se mencionan nombres, ¿eh? Experiencias muy concretas. Sí, sí. Antonia Moreno y la inauguración de la presa. Maricán del Perón investigando el pabellón del Chillo. Conche Correa contando cómo su abuela no quería irse cuando hicieron el embalse. Son esas pequeñas historias las que hacen la historia grande, ¿no? Claro. Y no solo dramas, también la vida normal. Las comuniones con el maestro Manuel Casares, la cantina de Ángel Atero, la tienda de Camarilla Mil. La vida de un pueblo. Exacto. Recuerdos de Pinarejo, historias de la familia del autor, la vida en los cortijos, como contaba María Jesús Urmá, o Ana María Cerdán y la centralita de teléfonos de antes. ¡Qué curioso lo de la centralita! Sí, y anécdotas de San Juan, o incluso gente nueva, extranjeros que se han ido a vivir allí ahora, es un retrato muy completo. Pero no todo ha sido fácil, por lo que parece. No, el autor se quejó de la falta de apoyo de las instituciones, lo dijo claro. Volvemos a lo del local municipal que comentábamos al principio. Pues sí, así que es una autoedición pura y dura, un esfuerzo de la APA y la comunidad. Se vende a 15 euros, dice la noticia. Y todo lo que saquen para la asociación. No buscan negocio, buscan invertir en el pueblo. Quieren impulsar un proyecto pueblo. ¿Para qué? Para atraer familias nuevas, para que Los Bermejales reviva de forma sostenible. Usar el pasado para construir el futuro. Vamos. Una idea potente. Por cierto, la noticia en alhama.com, la original, tiene fotos y un vídeo del acto. Ah, sí. aunque avisan que el sonido del vídeo no es muy bueno por el eco de la iglesia. Bueno, es lo que tiene grabar en sitios así. Lógico. Y para terminar el acto de presentación, hubo un momento emotivo, ¿no? Sí, un poema, de Juani Olmos, que es escritora de Alhama. ¿Y qué decía el poema? Pues definía a los Bermejales como la joya de la comarca. Bonito título. Sí, y suena a eso, a una meta, a lo que la APA y los vecinos quieren volver a ser. Es una historia de, pues eso, de aguantar, de recordar y de tener esperanza, todo desde ellos mismos. La verdad es que es una iniciativa admirable. Te hace pensar en la fuerza que tiene la gente cuando se une para contar su propia historia y pelear por su sitio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esta reflexión yo creo que podemos cerrar este comentario. Ha sido una producción de Radio Alhama en Internet, bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima noticia. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.